blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Mutation. It is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. This process is slow, normally taking thousands and thousands of years. But every few hundred millennia, evolution leaps forward. Y bueno, ya estamos con todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta de este momento programa. Y en esta ocasión, para todos ustedes, es un verdadero placer que yo los introduzca de uno en uno. Y para que empiecen el mes tranquilamente y no se expandan sus horizontes, o horizontalmente, como quieran verlo, nada, les voy a introducir a tres miembros del programa. En esta ocasión tengo aquí a mi diestra, a mi siempre presente, el cuasi semi-intenta, algún día lo logrará puntual, mi carnalito el buen Zico. Bueno, por lo menos soy más que el Buki. No me la puse difícil, ¿verdad? Güey, llego tarde y ustedes llegan más tarde, cabrón. Pero bueno. Eso. Saludos, carnalitos, bienvenidos. Y bueno, aquí a mi siniestra tengo a nuestro elemento de moda, nuestro comercial de peta integrado, el mismísimo Buki. A ver si se puso las pilas. Bueno, o sea, la sacó y por eso reaccionó más rápido. Algo diferente hizo. Y nuestro querido Master Podcaster anda por las tierras del buen Vlad Tepes. Anda empalando banda. No, esperen. Anda llevando la palabra del programa y anda empalando banda por todos lados. Sí, total. En eso anda, güey. Por eso está empalando banda. Pero bueno, rápidamente, ya saben que aparte de nosotros tres y el ausente, tenemos que agradecer y mencionar a nuestros Patreons, que en el centro del multiverso, en el House of Heroes, ocupando su justo lugar, se encuentra nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, Rodrigo Díaz. En el Mount Justice tenemos a Mr. Duña, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales, como siempre. Su ayuda y su apoyo sincero es bienvenido. Totalmente, y agradecido sobre todo. Sobre todo. Y también recordamos bola de manganzones inútiles, bola de bolsones, ojalá y se mueran de un infarto prontamente por exceso de grasa, perros infelices. Tenemos el reto, ya saben, el Destripando, Corriendo, Ando, que es el primero de dos eventos que vamos a tener durante todo el año. Este es el que nos va a llevar a la clásica carrera No Geek Left Behind, que es el octavo año y tenemos 9 carreras. No nos pregunten cómo, así somos de chidos nosotros. Y somos más cabrones que vamos a llegar a 10 este año. No, esta es la octava que va a ser la novena. Por eso, pero en este año va a haber otra. No, entonces ya va a ser 10 en 9 años. En 8 años. Ah, somos la onda, güey, a huevo. Pero bueno, rápidamente. La onda, claro que sí. Y la milla tú la recorres, güey. El Buki es el que nos va a decir cómo va eso de las distancias. ¿Cómo van los participantes en el reto de este año, de este medio año? En el último lugar, como siempre, Manu Suárez. Ahora sí no le he echado nada de ganas. Ahora sí, pero ni por error, ¿verdad, güey? Ni en defensa propia, güey. Exacto. Ruido, sorprendentemente, va en lugar 14 con 2.30 kilómetros. ¡Mi luchinguí! ¡No! Y también le ganaste corriendo. No, espérame, pero por ahí si le das, aquí hay un apartado que dice página 2. Ajá. Hay más banda. Sí, debe de haber más banda porque somos 18 en el reto. Entonces, ¿no iba a ser el corte esta edad? No lo hizo todavía, está de vacaciones. A ver, ahora sí, ¿cómo van bien los lugares? Fehacientemente. Sí, güey, si no haces nada. Puta, de la que me salvé, güey. Sí, sí, ya llevas 3 kilómetros, carnal. Ah, bueno, sí. En número 18, Víctor Caso. Decimoctavo lugar, se dice Wookie, decimoctavo. En 17, Chicken Master. Chinútil, no das una, cabrón. Jorge Figueroa tampoco lleva ningún kilómetro. Manu Suárez tampoco lleva ningún kilómetro. Nuestro carnalito Zico, él ya lleva 3.13 kilómetros. Ya se activó. Ya, por fin lo logró, güey. Mariana Padilla lleva 7.35. Como desde hace un mes, pero bien. Jorge Enrique López, 11.26. Bien. En décimo lugar, yo con 12.19. No es para aplaudirte, cabrón. No entiendo. No, mira, gracias, güey. Mira nuestra cara de güey. Sí, güey, what the hell, güey. O sea, no manches. Síguele con los que sí corren. Federico Rosas con 12.21. Bien, Mr. Danger. Juan Antonio Huerta lleva 18.28. Mao Nieto lleva 20.95. Caminados, güey, caminados. Oye, pero de todos modos, ¿cuánto es el reto que tenemos que cumplir? 202 kilómetros. Ah, ok, no está tan cañón. Gerardo de la Cruz lleva 24.63. Muy bien. En quinto lugar, y este sí es de reconocimiento, Carito Ramos. Carito, nuestro respecto tal. 35.64. Muy bien, Carito. En cuarto lugar, Nightboy con 36.73. Corre Edith, ¿verdad? Corre Edith, sí. En tercer lugar, Edith con 40.01. Corrió 3 kilómetros la Mondriga nada más, güey. Solo quería ganar. Nada más. No para humillarme, güey. Para humillarte a ti, que llevas 3 kilómetros, güey. Como dicen, sí, pero no una... No me he preocupado por correr más veces, güey. Güey, pues no manches, güey. Solo para salvarse del corte. Sí, exactamente. No, exactamente. Sí. Literalmente, para que no pase la barredora, güey. Sí. Dan Campos con 61.05. Uh-huh. Y en primer lugar, también un gran reconocimiento a Amra, porque él lleva 88.69 kilómetros. ¡Zúmbale! Muy André. Bien. Oye, Amra, casi en un mes se va a aventar el reto. Sí. No, o sea, no, en dos meses y medio. Como en tres. Ya, porque corre 5 kilómetros. Sí, son 3 meses. Pero no importa, lo importante es que lo cumplan. Pena les debería dar a los que se inscribieron y no han hecho nada. Lo chido es que, por ejemplo, mi carnalito estuvo sin chamba un rato. Fue cuando empezó a correr. Y ha mantenido la disciplina a pesar de que tiene la chamba. O sea, sí se puede, no hay pretextos. Manu. Y también está Mari, güey. Pero que no, Amra. Exactamente. Que hoy no voy a correr. Y Mari dice, chico, como de tito. Que no, cabrón. Sí, pero bueno. Muchas felicidades a los que están participando y a los que no están participando, los que se inscribieron y no están participando. No gasten bits, güeyes. Neta, no gasten bits. Bueno, bye. Y no sean güeyes. Por lo menos corran un kilómetro para salvar el corte. Dos kilómetros. ¿Ah, es el corte? 2 kilómetros o 12 minutos como mínimo. Ah, no, yo decía para librar el corte, güey. 2 kilómetros. Es cierto, si no, no registra. Si no, no hay. Exactamente, si no, no registra. Pero bueno, una vez dados todos estos pormenores, ahora sí a lo que te truje, Chencho. Nuevamente hablaremos de los X-Men. ¿Por qué? Porque creo que nada más Rick los ha leído. No, y nadie ha leído nada en toda la semana. Sin embargo, hay cosas muy interesantes. Más sin embargo. No, te voy a escupir, güey. Si no somos de otros podcasts. Aquí sí sabemos hablar. Okay. A veces. Hay veces que hablamos bien. No, hay algo muy interesante. Y lo habíamos estado platicando. Y lo criticamos de inicio porque es... Yo creo que son de esos excesos que tienden a cometer las dos editoriales más grandes, que son Marvel y DC. Es qué cómic es el que más está vendiendo. DC sabemos que obviamente es Batman. Ergo, que vamos no a hacer... No importa cuándo estés escuchando esto. Exactamente, no importa cuándo leas esto, Batman. Aplica. Que siempre sé tú, menos cuando puedas elegir ser Batman. Batman siempre es la mejor opción. Pero, ¿qué es? Okay, ¿cuál es el personaje que más vendemos? Batman, perfecto. ¿Qué podemos hacer? Retaca a la banda de Batman hasta que se aburran, güey. ¿Cuántos títulos? Nunca hay suficientes títulos. Que un nuevo sello, Batman. Oye, pero Batman, que es el Black Label. Ajá. Con su famoso Batman de Damis y el... Con su mazoso. Y el murciélago colgando en la baticuela. Con el silbato del... Oh, el Capitán Marvel, güey, que es el que le gusta estar soplándole. El pero batipito. Bueno, exactamente. ¿Cómo no? Capi, mira que habla de los Vengadores, que acá, de acá está lo tuyo. Es del mismo material que el brazo del Winter Soldier, güey. ¿Es de qué hablar? No, es de doblar. Es de doblar, exactamente. No. Pero bueno, el punto de todo esto es que esas son las tendencias. ¿Qué escritor es el que más está vendiendo de DC? No sabemos por qué, pero sigue siendo Scott Snyder. No sabemos por qué. Ok, pero no, perfecto. Tom King, ¿no? No, Snyder es el no, que más porque vende. Si es Batman el que más vende, pero a huevo es que Batman Tom tiene, King. No, pero Batman tiene dos títulos. El Batman Collapse fue el que más vendió el mes pasado. Fuck. Y sí. Después el Batman de Tom King. Exactamente. Pero Tom King tiene Crisis también. Sí, no, y tiene Crisis y aparte en Detective hay otro escritor. Peter Tomasi. Exactamente. Otro altamente competente. Sí, pero aún así, el que más está vendiendo. Sabemos, es mira, Scott por desgracia Snyder. Sabemos. Mira, de esos tres, creo que Tomasi es el mejor escritor. Sí, no, eso. No, yo creo que es Tom King, ¿eh? No, Tomasi, güey. Tomasi lleva más años siendo consistente. Honestamente, Tomasi, te lo digo, o sea, Tomasi es un chingón escribiendo superhéroes. Pero a Tomasi no le hemos visto un tamaño de un Vision. No le hemos visto un Mr. Miracle. No le hemos visto. No le hemos visto. Yo te lo digo así. ¿Por qué? conocer. Porque el güey estaba más ocupado siendo editor que escritor. No, sí, pues no, a ver, tiene los mismos años escribiendo que Tom King. No. Prácticamente, sí. No, sí. Tiene, lo que pasa es que no ha sido tan constante. Tiene 6, 7 años ya escribiendo Tomasi. El problema. Y el otro güey tiene casi 2 Eisners, o sea. Tiene esos dos grandes títulos y lo demás han sido altas y bajas. Sí. Y Tomasi mantiene un nivel. Sí, en eso sí. Ahora, ¿cuál ha sido baja de este cabrón? ¿De qué? ¿De cuál? ¿De King? De King. El mismo Batman empieza lento. Que se le hayan todas esas madre, ¿no? Sí, sí, por eso, pero no es baja. Que de hecho te voy a decir una cosa. O sea, también, los números de la boda, güey, no son los muy números buenos. De la boda, los números de la boda fue porque todos los pendejos no oyeron este destripando en donde dijimos que no se iban a casar. O sea, por Dios. Y les se sorprende. Ay, es que no se casaron. Idiotas. O sea, era evidente. Por estar oyendo otros podcasts fanboyeros. Es correcto. O sea, pero bueno, por eso. El punto de todo esto es que Tomasi es siempre hemos dicho, es un escritor es impresionante, pero muy poco valorado. Sí. Es subvalorado. Tom King bueno, es muy bueno, pero no es tan constante. Entre comillas, porque dale el Detective Comics número 1000, no es ser subvalorado. Pues ya era a las grandes ligas, no, Y era hora de que lo reconocieran. Se lo merece. Pero, ¿cuál es el escritor que más vende? Snyder. ¿Sí? No sabemos por qué. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, Snyder es el que vende. Pues dale todos los Justice League, aunque nadie les entienda. Y perdón, nadie les entiende un carajo a esos títulos. Vamos a hacer el segundo número de la Wonder Woman, aprovechando la película. Y vamos a hacer, pero no podemos hacer otro número de Wonder Woman porque le tenemos que dar varo a la familia. A los Molston le tenemos que dar un varo. Ahora sí que a los recipientes de los derechos. A todos los zánganos. Básicamente. Qué bonita pinche profesión. Sí, güey. Y. A esa, al presidente, cosas de sí, esas. Wey, pues, sí, güey, pero la onda. Lo ha hecho el hijo de Tolkien, lo hace el sobrino bisnieto de Bram Stoker. Pero por lo menos el hijo de Tolkien. Por lo menos el güey se pone a buscar papeles, cabrón. Se esfuerza. El de Bram Stoker no tiene madre. No tiene madre, sí, no. Drácula, el origen. ¿La película? No, el libro. Es malo, es esas cosas que uno acaba comprando porque es Drácula. Sí, sí, sí. Pero básicamente... Como que entienda la boca de lo odio. Básicamente es el güey leyó La Historiadora y dijo... Si cambio a la protagonista y pongo que es mi tío o bisabuelo, va a ser un éxito. Claro, ahórrenselo si pueden. Bueno, no está barato, así que ahórrenselo. Y el 90% de las películas de Drácula también ahórrenselas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos, no podemos darle el segundo, otro título donde diga Wonder Woman. ¿Por qué? Porque hay que pagar derechos, hay que pagar regalías, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el Justice League Dark. Oye, que Jeff Jones no terminó de hacer su basura de la Justice League War y que Darkseid y que lo mató en Wonder Woman este azarelo y bla, bla, bla. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darle Justice League Odyssey. Así que si es What the Funk. A que voy con todo esto es... Vamos a saturar a la banda que es muy estúpida y lo van a seguir comprando. Y hemos visto que así pasa. Por el otro lado, como exceso, hablamos de X-Men Disassembled, que era un número a la semana. Así que dices, güey, es too fucking much. ¿Cuál es la gran diferencia? Y sí voy a hablar bien de Marvel, aunque no lo crean, porque hay que reconocer. La diferencia es cuando de repente no tienes ni la más maldita idea, más mínima y maldita idea de lo que vas a hacer, que lo que quieres es... Voy a retacar de personajes y sí, lo voy a complicar y vamos a hacer todo lo que DC trató de deshacer con Rebirth. Lo voy a volver a enredar. Marvel no. Marvel con Disassemble, sin copiar a Brian Michael Bendis con el Avengers Disassemble. Sí, que no es lo mismo. De hecho, no tiene nada que ver. De hecho, es completamente inverso. Tiene el nombre, el título nada más de Disassemble, uh-huh. En el cual el de Avengers es una masacre y lo que pasa. Mermation, Massacration, Decimation. Y en esta no. No. Es constructiva. Pues no es constructiva, ni constructora. Pero no hay muertes, no hay decesos, no es una vuelta a las raíces. Los personajes que más venden, rescatas lo que más puedes de los títulos que han ido hasta Young X-Men. Todos esos títulos que trataron de ser flagships en su momento, o las nuevas generaciones, por lo menos no había ninguna. Te voy a decir una cosa. A mí lo que me llama mucho la atención y debo reconocer y aplaudirle a X-Men en ese momento... Es que a diferencia de lo que está haciendo Snyder con Justice League, ajá, o en su momento, ¿quién está escribiendo Avengers? Avengers, Jason Aaron. que se está quedando, siento que se está quedando un poquito cortito y, o de repente complica un poco. Sí, lo estoy leyendo. Y está un poquito más. Porque viene, todo va enfocado a. Es que es el problema. El evento que está haciendo él. Ese es el problema. Pero es su evento. Ese es el problema. Acá no, acá lo que estamos. O sea, no lo critico. No estoy diciendo que sea malo. Simplemente creo que está sobrecomplicando las cosas. Mientras. Mi percepción, corrígeme si estoy mal, tú que lo has estado leyendo más, no nada más el Disassemble, sino sí. Que tienes más noción de ese maldito universo que a nadie más que a ti le importa, o sea, Marvel. Considero que el hacer el Age of X-Men, el hacer el Disassemble es el mismo efecto de las crisis en DC Comics. Tengo un chingo de personajes que no vienen ni al caso, que están bien losers, que los escritores, por no meterse en broncas con los fans, bien cobardemente decidieron mejor crear sus grupitos o sus subunidades de X-Men. Uh-huh. Y de una u otra manera ya sobran, porque lo hemos visto en cualquier grupo de DC o de Marvel, llámese Avengers, llámese Justice League, menos en la Legión de Superhéroes, ahí no tenemos suficientes superhéroes. Pero bueno, porque no tenemos ni título, güey. Sí. Pero oye, vendrán tiempos mejores. Ya lo dijo Yuri. Exactamente, sí. Yuri, efectivamente. ¿Por qué haces eso, güey? Pero bueno, él es... ¿Atrás de tu ventana? No, cabrón. Bueno, así dice. ¿No? ¿Ves pasar la mañana? Sí, ok. Que no, debería estar viendo pasar el mañanero, no la mañana. Pero bueno, el punto de todo esto es qué personajes... Le vamos a empezar a enseñar a la banda que se van a ir a la muca. ¿Estoy bien o estoy mal? Pues parecería. Yo creo que más bien no iría a ese punto. Yo iría a que todo lo que han estado construyendo es más bien qué personajes regresan a marcar a los X-Men. O sea, estamos viendo un regreso, lo vimos, desde la boda de Rogue y Gambit. Uh-huh. Yo creo que vienen a ser front players dentro de poco. Es la pareja más famosa. Viene Cyclops. Aún por arriba de Jean Grey y Cyclops. Ah, está Cyclops. Cyclops es el motor nuevamente de los X-Men, como lo fue para bien, para mal, para todo. De hecho, hay uno que yo considero el corolario de Extermination, uh-huh, y un punto de ligue que es el anual de Uncanny X-Men. No sé si lo leíste, carnalito. No lo he leído todavía. Es, aquí explica cómo regresa Cyclops a la vida. Okay, entonces está bastante interesante porque es como lo regresa Cable y todo el relato. Este traje no tiene madre, que es el de X-Factor. Sí, el de X-Factor yo creo que ha sido el mejor. Sí, está muy para arriba. El de Rise X está chinguetas, hasta eso no me gustó. Está interesante. Pero lo más curioso es que vuelve a la versión de el buzo, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente, o sea, con pequeños cambios. Que es la de Grant Morrison, ¿no? Es del final de Grant Morrison. De John Cassidy. Es el final de la de Whedon. El final de la de Whedon, cuando dice, ya vamos a dejarnos... Cuando sale Astonishing X-Men, el número uno, que ese es el traje que cuando se quitan las películas, así como que hay que quitarnos el traje de las películas, somos superhéroes, es hay correcto, que vestirnos como tal. Es correcto. Okay. Josh Whedon en Astonishing. Ok. Que en el cual también la protagonista, curiosamente no fue Cyclops, fue Kitty Pryde. Y Colossus, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo esto, vamos a ser honestos. Del equipo que estuvo en Decimation, los nuevos X-Men, quote unquote nuevos, porque ya llevan como 10 años, ¿no? No sé cuántos lleven. Pero, por ejemplo, Pixie, la mugre esta que trae el esqueleto transparentoide, el otro güey de piedra, la otra mensa Armor, ¿qué es Armor? Armor. Que esa sale en Astonishing también. Uh-huh. Es la personaje que introduce Josh Whedon. Se me hacen con personajes tan piteros como Guido, o el Strong Guy de X-Force de Peter David, que con Peter David es un personaje chistoso. O es como meter una Lila Cheney. Ajá. Es del estilo. Que son así de que, estos güeyes, ¿son las qué? Son las generaciones perdidas y es el defecto que les pasa mucho, por ejemplo, a Titanes, a Jóvenes Titanes, a Young Romans, a todos estos que vas metiendo personajes intermedios para meter una nueva clase. Una nueva historia para no meterme en broncas, porque esto no. O sea, como le está pasando ahorita a Abnett, después de hacer la fregonería de Titans con el Fab Five, que de repente, no, vamos a poner Steel, a Kyle Rayner, a ¿qué? Te vamos a quitar a los personajes con los que hiciste un gran título porque estamos apegándonos a lo que dice Snyder y... Exactamente. Y todo lo demás. Exactamente, entonces... Sí, sí pasó. Y pasa lo mismo, es lo que yo veo con X-Men. Ahora, insisto, la diferencia es, ¿van a matar o van a quitar o van a quitarles poderes? Pues mira, el título de Age of X es curiosamente una mezcla de lo que pasó momento con Javier y Legion. Yo creo, y perdón que te interrumpa, es para que veas que se siente, güey. No, yo creo que aquí el problema que se desencadenó, hablando del Age of X, ajá, o X-Men, porque no es lo mismo que Age of X. Bueno. Pero es como se le conoce a esta sí, madre, ¿no? No, pero es el Age of X-Men. Yo creo que el que originó todo este problema de la saturación de mutantes fue el Age of Apocalypse. Que en el Age of Apocalypse de repente empezamos a ver títulos de entrada dentro del evento. No creo, carnalito. ¿Por qué? A ver, en el evento, ¿cuántos títulos había? ¿En, cuando los fue mismos que se publicaban. Nada ¿sí? más cambiaron, ¿cambia de nada más cambiaron de nombre. Recuerdo, el Uncanny se transformó. Ahí sí no voy a decir cuál porque no me acuerdo, uh-huh. pero uno era el Astonishing X-Men. Uh-huh. El X-Men, no sé si era el Amazing X-Men. Uh-huh. X-Factor fue Factor X. Uh-huh. X-Force fue X-Force, creo que. O Force X, uh-huh. algo así. Wolverine tuvo su Twitter, Weapon X. O sea, cada título nada más mutó. Gambit and Externals. Gambit and Externals eran los. No. Sí. ¿Cuál era? ¿Sí era New Mutants? No, New Mutants no. Era X-Force. Era X-Force, ¿no? Entonces. Ese era título nuevo, güey. Gambit and Externals. Ese sí fue título nuevo. Híjole, tengo duda, carnalito. Porque todos mutaron. Uh-huh. No recuerdo. Es que X-Force, no sé, ¿hubo un Force X? Sí, porque era donde estaban los Havoc, ¿no? Con Scott Summers, uh-huh. en la pelea siempre que tenían, y ahí salía Jean Grey. Uh-huh. Pues creo que ese sí, probablemente o sea, ese sí. Hubo dos o tres títulos extras, ¿eh? Y eran one shots y todo, pero realmente... No, fueron cuatro, porque fue no, ese sí, ese sí, pero por ejemplo, había one shots, por ejemplo... Ah. Eso es a lo que voy. Pero bueno, pero fue un evento muy contenido, 4 meses y volvieron. Y si te das cuenta, Excalibur, por ejemplo, Excalibre, uh-huh. era Excalibur. Sí, sí, o sea, sí. todos existían. Y realmente los personajes eran básicamente los mismos, ¿no? Porque el Gen X uh-huh. era el Generation X, sí. que era el que dirigía ahí Colossus a la escuela de los nuevos mutantes, ¿no? Que era como los Hellions, ¿no? Del, ajá, pero era el título de Generation X que acababa de salir como 4 o 5 títulos donde estaba Monet, uh-huh. donde estaba toda esa sí, generación. El, Chamber. El tarado ese todo Wango, ¿no? El de la piel elástica del Dos Santos o algo así se apellidaba, ¿no? Una madre así. Porque era mexicanoide, curiosamente. No, Skin. Skin, ese güey. Skin. Sí. X. Mira, pero bueno, el punto de todo esto es que, o sea... Pero yo siento que, volviendo al punto, no salieron nuevos personajes. Eran los mismos con otras actitudes. Poquitos eran, pero Blink. Pero era más bien porque había salido en el crossover y aquí dijeron, pues que no esté muerta, vamos a darle un protagonismo. Pegó, madre, esta madre pegó, güey. Al fin y al cabo, todo iba a implotar en el último número. Ya en 4 meses se acababa. Yo creo que el desmadre de veras sí lo hizo Grant Morrison. Grant Morrison hace las segundas mutaciones, crea la nueva generación, crea una nueva generación de mutantes con Marta. ¿Por qué dijiste ese nombre? ¡Ande, ande! Por propósito, porque así se llama el cerebro que volaba, ¿no? ¡Tell me why! Sí, exactamente. Pero realmente él se introduce varios mutantes. Destruye Genosha. O sea, él es el pateaguas. De repente te das cuenta, tres cuates que son igual que Ángel con alas, el hermano de Husk, que pues, si no tenías un poder chido, pues déjalos, güey, con los dos que tengan, sí, los demás. Son 7, güey, no tienen que ser 7, todos quieren vivir a expensas de Xavier, güey. Exactamente. Son rednecks, güey. Entonces todo eso fue complicando mucho el título. El problema que siempre he visto es que autor que llega a los X-Men quiere dejar su huella. Entonces lo que hacen es meter 2 o 3 nuevos personajes, inclusive en el Age of X-Men de... Nadler y Thompson, uh-huh. que nuestros canalitos que próximamente estarán con nosotros. Ay, yo no lo quería decir, pero qué bonito, para que vean aquí, que aquí sí nos andamos con fregaderas. No, les estoy avisando para que estén al pendiente, no les voy a decir cuándo, pero estén al pendiente porque van a estar con nosotros. Exactamente. Y para que no me estén chingando con que, ay, pregúntales esto. No, no, no, que lo vean ese día y que ese día hagan las preguntas. Exactamente, pero hasta en Age of X-Men ellos me introducen un personaje que yo no había visto, ¿no? Ah, la de los cuernitos esos raros. Sí, es algo así como personaje de... ¿Cómo se llamaba el que escribía el...? Y que no me digan en el cine. Tweetot. Exactamente. De Jeff. Del franchute. Lemire. Tiene toda la facha, pero en mujer y en... Y que no me digan en la esquina. Como en una noche de verano, ¿no? Que es más o menos. Me modifica. Sí, wow, sí. Pero bueno, o sea, todo mundo quiere dejar un personaje o quiere hacer algo. Entonces, si no puede y quiere cambiar radicalmente, dice que voy a hacer una nueva generación. Espérame. Y eso viene ¿por qué grandes escritores como Chris Claremont o en su momento John Byrne no lo hicieron? Esos secretos se los revelaremos después de un corte, sí, ¿por qué no? Apúntalo, porque si no se nos va a olvidar, güey. Y vamos a hablar de otra cosa después. Sí, nos vamos a decir, apúntalo, güey. Déjalo apunto en mi libreta imaginaria. No, para que se nos olvide las cosas. Si en el siguiente bloque no estamos hablando de esto, ya saben por qué fue. Nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás destripando el único podcast sobre superhéroes. Te cuento el único podcast políticamente incorrecto. Como ser ese estúpido planeta, se me olvidó tu programa. Nos vamos como otro Survivor. Sí, ¿por qué no? Con el mismísimo Hoff. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. Across the planet, debate rages. Are mutants the next link in the evolutionary chain? Or simply a new species of humanity fighting for their share of the world? Either way, it is an historical fact. Sharing the world has never been humanity's defining attribute. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Y obviamente, seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí de regreso. Y obviamente, espérame, sé que estábamos hablando de algo que teníamos que volver a hablar y retomar. Y espero que el encargado de la plática en esta ocasión se acuerde. Él lo apuntó con la máquina de escribir invisible. Así es. Pero tú lo estabas apuntando en tu libreta imaginaria, ¿no, cabrón? Es correcto, pero no tenía tinta la pluma imaginaria, güey. No, por eso lo usó la máquina escribiendo. No, estamos hablando de lo que era Decimation, de la proliferación de la especie mutante. Y que Claremont ni Byrne lo habían dicho. ¿Ya ves, carnalito, que se lo apunte? Porque te di por la entrada del programa. No, puta tensión. No, a lo que iba yo entonces... Lo más curioso es que sí lo hicieron. ¿A quién crearon, güey? A ver... Vamos a ver. ¿A quién integraron? Ellos estaban experimentando. Chris Claremont a los New Mutants. Pero tenía su título. No, por eso, pero los creó. No, pero en el de cero. En el título de los X-Men. Introducen un cani. En el anual, ¿no? Sí. Esas madres no las leías. Por eso, tú, pero un cani tú las leíste como 20 años después. Y no acuérdate te hagas. Que también tuvo un one shot. O sea, sí es un título per se. Y es un spin-off tal es cual. Un spin-off tal cual. Sí, pero no que nada, lo que yo voy es que es como, no se quedaron en el título como, o sea, no se foreverearon, pues. Es como el Generation X. ¿No se madurearon? No, pero él mismo lo vuelve a hacer, Generation X. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo lanza? ¿Claremont? Claremont también. Excalibur. Es Claremont. Excalibur, que se me hace muy onda. Claro, que Excalibur Justice League, guajaja, ¿no? De, me los voy a llevar a Inglaterra, ¿no? Algo así. Eso fue después de lo del conflicto en Texas, ¿no? Donde los matan y sí, no son muertos. Es correcto, sí. Es correcto. Pero, ¿quiénes se foreverean en el título, güey? O sea, ¿qué personajes? Hasta que llega Grant Morrison y bien lo dices, carnal, es cuando se empiezan a foreverear. Así de que, güey, ya somos too much. Es como la Justice League de Grant Morrison, nuevamente. Veo una tendencia. Vamos a hacer el Big Seven y de repente, no, güey, porque ya vimos en un anual, en un evento de verano, que viene algo bien cabrón y no nos da, no damos para tanto. Aztec, cabrón. No, no, necesitamos otros 7, que es cuando hace la primera expansión, que es en el número 12, si mal no recuerdo, algo así por el estilo, que es cuando entran Big Barda, que abren a Mr. Miracle, porque no, a ti te va a escribir King, ábrete, tú vas a tener éxito, vas a ser respetado. Tú espérate 20 años. Exactamente, que es que está, es cuando llega Huntress, es cuando Big llega Big Barda hacía porno, así la queremos. Exactamente, y con Superman, güey, hay antecedentes, Tuki, tú nada más llegaste a interrumpir, mendigo, boyur, pero, pues sí, ¿no? Sí. Básicamente, pero ahí es donde se ve la expansión del equipo. Con X-Men veo que hace lo mismo. Avengers no lo necesitaba porque tenían a Brian Michael Bendis y él solito puede. Y siempre están cambiando ahí de, sí, de miembro. ¿Quién es el villano del mes? ¿Para qué? Para hacerlo superhéroe e integrarlo. Sí, sus Avengers banda son puro rufián y maleante, quitando al Capi, a Thor y al alcohólico. Bueno, y al alcohólico. Quitando a Thor y al Capi, todos los demás son una bala de langars. La bueno, mayoría. El Capi es un mantenido. Sí, güey, y no, dos veces por el gobierno y las pensiones de los veteranos no, y por no. Stark. Ahí sí lo voy a poner, es que pues el güey, para todos mis carnalitos que tienen esta digna profesión, el güey decidió estudiar diseño gráfico y le fue de la chingada y tuvo que ser mantenido. Gracias, carnalitos, sé que muchos de los que nos escuchan se dedican a eso. Sí, lástima que no tienen a un Tony Stark y no tienen otra gracia más. Y por eso no son Patreons y es un pretexto de sí, que no tengo ver. No, es como el inútil. Chica, sí. Master, eres un inútil. A ver, ¿a qué horas, cabrón? No das ni en una, ni en Patreon, ni en el reto. Eres un fraude, güey. Pero bueno, retomando cosas importantes. Digo, ahí es donde se ve un así como que un patrón. Pero ¿quién es...? Como, y sí tienes toda la maldita razón. No creo que esté yo diciendo eso, pero sí, carnal, tienes toda la maldita razón. ¡A huevo! Pues en esta ocasión, güey, hasta un reloj descompuesto da dos veces bien la hora al día, güey. Pero no, la cuestión es, ¿en qué momento se empieza a incrementar tanto? ¿En qué momento hay tantos derivativos de los superhéroes en X-Men, güey? El mismo punto lo pone de partida Stan Lee, aunque él había puesto una regla muy clara. Los hijos de mutantes no repiten poderes. Y deja, o sea, no, y no veías ningún mutante con el mismo poder prácticamente, porque aparte era de hueva, ¿no? O sea, no, no inventaste nada nuevo. Menos el chiste de Stan Lee era... Porque Mimic los tenía todos y era pero Mimic. Ajá, pero el chiste era no tener que hacer un origen complejo, ¿no? Porque se le habían agotado la, que la mordedura de la araña, ya, que la morulla bueno, sí, de ya la tengo cucaracha, no me que importa, la madre... Sí. Y que... no hay nada nuevo en la mecánica popular. Exactamente. Pinches rayos, ya no, ya el X y el gamma ya no inventaron nada de otro espectro de la luz. Que llegaba y que le toqué la cucaracha a mi novia con la lengua. ¿Cómo crees, güey? Si la... O sea, no, ya no. ¿Ok? No lo sabía, ¿eh? Ok. Pero bueno. Estás chavo. Pero bueno, el punto de todo esto es. Eso lo trataron de arreglar con House of M. Cuando dijo No More Mutants. Ajá. En parte, ya se fue Morrison a la competencia. Bye. Uh-huh. Y ya son demasiados mutantes. Pero el problema es que dejaron 198. Nunca entendí por qué no 200. Es así como, somos 52. Eso mira, te lo entiendo porque son 52 semanas. Esos de los mayores fraudes y pendejazos que hizo Marvel. Porque la verdad la serie como tal es mala, o sea... ¿Qué, de, House of M? Sí, no, fue... De, 198, que lo más curioso era por la serie de televisión, que ¿de tenía 100? Mucha fama de... No, 100 es de más para acá. ¿Cómo eran los 300, no? Ajá. 300 no era la de... La de... No, pero entonces... No, es de 400, de 400, ¿no? ¿400 de 400? Eran mutantes al fin y al cabo, ¿no? Pero eran con... Eran unos que se los llevaban... Se los llevaba una nave extraterrestre y regresaba años después. ¿Taken? Al pueblo. No. Taken solo era uno. Taken era similar, pero eran... ¿Pero bien hecha? No, creo que sí era Taken, ¿no? Mala, ¿no? Nada más que eran 300. O sea, se manejaba sí un era número Taken, de 300. A ver si hubo como tres al mismo tiempo. Sí, sí eran igual sí. De malas, pero... Sí, por no, estamos... Taken empezó muy bien, se fue a la mierda. Ay, igual que Lost. Durísimo. Bueno, no, Lost me perdí en el primero, pero... Wey. No, a mí Lost sí me gustó mucho. No, entonces, no digo que haya sido mala, pero... Me perdí. Es que así sí, te, si no le ponías atención. Te saltabas un episodio y valías madre. Babaluca. Pero sí, bueno, sí, es cierto. Pero insisto, o sea, eran 198. Para mí ese fue el error. Redúcelos, güey. Bueno, esa era la idea. Se supone que se habían muerto un montón. Y cuando te diste cuenta, todos no estaban vivos. Los dejaron sin poder nada más. Nunca los mató. La Scarlet Witch nada más dijo, no more mutants. No, pero no dijo, muere. No lo hizo así. No, pero en algunos títulos se manejó no en el momento ir, que señor Stark. El pendejo iba volando en ese momento. Dijeron, no more mutants, se cayó y se hizo mierda, güey. Sí se manejó. Y el primer güey que lo manejó fue el mismo Chris Claremont cuando hizo... a unos villanos de... ¿Cómo se llama el cómic que él empezó a traer? Después de que fue X-Men, le dieron otro título central, Extreme X-Men. En Extreme X-Men, alguna banda de mutantes como esa que ha habido 20,000 uh-huh. versiones de John Holly, los quién sabe qué, una de esas eran todos los mutantes que estaban encabronados porque habían perdido los poderes, uh-huh. que fue cuando Wolverine pierde los poderes y se es envenenado por adamantio. Entonces, en esa ocasión pasa eso y se mueren algunos y entonces vienen por venganza de los X-Men. Se ha repetido tanto esta fórmula así como la del senador, que no, curiosamente no, pasa ahí, pero la manejan muy bien nunca, aquí. Nunca lo vi venir, un senador en contra de los mutantes y para deshacerse de ellos. Exacto. Encontrar una mura. Película. Podemos poner... Una animación. Podemos poner a un... ¿Cómo se llama este monito de... Ahora sí, tal cual, este monito de Game of Thrones? Dinkle, ¿no? Peter Dinkle, lo podemos poner como alguien negro, porque, güey, al final del día nadie se va a ofender, ¿verdad? Pero suena como para plot de película. O la podemos poner una X-Men United. Me late suena, para título, güey, ¿no? Una madre así. Days of Future Past. No sé, nunca se ha visto esas madres, güey. Pero, bueno, el punto... Son buenas ideas, eso que Nick. La primera vez, sí, güey, ya. Pero, bueno, el punto de todo esto es... ¿Para qué lo regresan, güey? Porque de repente hay, como otra vez, pinche mil mutantes. ¿Para qué lo regresan? O sea, ¿en qué momento? Porque van a matarlos ahora. Sí los van a matar, güey. ¿Tú crees que realmente los maten? Bueno, ya hay una cura. Ahora sí ya hay una cura, que es así como de Last Stand. ¿En realidad es la mejor manera? Los regresas para volver a limpiar. Porque no puedes exponer a los estelares. ¿Qué estás viendo, güey? Es una gráfica muy chingona que encontré de los títulos de mutantes conforme se publican. Uh-huh. Un Uncanny, por ejemplo, esta es la línea de Uncanny. Y esta es la título, la línea de todos los títulos y viene por año. Está muy chinguetas, entonces te puedo decir en qué momento empieza el pedo. Por eso estoy... Ah, ok, no, no, lo que estaba yo viendo es que básicamente está cortadísima la línea fuera de Uncanny X-Men. Pues sabemos que el único título que se... Que hubo un solo título de Mutantes y por eso fue tan exitoso. Hasta los noventas. Hasta, mira, en el 86 empieza. No, que es primero X-Factor. Exactamente, que empieza X-Factor, carnalito. Bueno, no, déjame ver. X-Factor está por ahí del... Mediados de los 80, de mediados de los 80, 84, mira, ¿no? Es New Mutants, es New Mutants la miniserie. Ajá. Pero, sin embargo, sale primero el título de X-Factor. Porque New Mutants, hay que recordar, no, fue New Mutants es anterior. Y fue el primer número, No, pero ahí está, mira, tiempo. New Mutants. Ajá. Y acá está la miniserie, déjame ver cuál es esta. Ah, esta es de Wolverine. Uh-huh. Okay. No, pero New Mutants, pero mira, es la New Mutants es la primera. La novela gráfica. No, pero ahí está. Y después lanzan el título. Que de hecho, la novela gráfica es el número uno. Ahí te va. En la cronología como tal es Uncanny X-Men. New Mutants sale después. Después viene X-Factor. Después el título que sale es este azulito. Es Wolverine. Y este morado es Excalibur. Curiosamente, Excalibur es más vieja que X-Force y Ah, sí, porque era New Mutants y después de New Mutants se convierte en X-Force, que es cuando Cable toma las riendas de la escuela, le dice, ábranse porque ya no somos unos niños. Eso es paramilitar. Pero el primer quítale los trajes de Liefeld, vamos a poner Capulo, dibújate unos trajes bien chidos, pon a Boomer acá enseñando qué hubo de papá en la primera página para que llame la atención de los pubertos. Ajá, y es cuando se van a hacer X-Force y que cancelan New Mutants. Exactamente, pero mira, que Gen X, perdón, es el que reemplaza las funciones de New Mutants, que es nuevamente la escuela. Es el mismo Claremont, es lo que te digo. Claremont es el primero que empieza a proliferar todos los mutantes. Es que Claremont es el único Claremont era el único güey que escribió los X-Men durante años. Está más 20, colado y ayudado 30, por Louis Simonson, ¿no? Por Louis Simonson en X-Factor y por John Byrne en X-Men. Que X-Factor lo suelta porque prácticamente debido al éxito que obtiene en la mancuerna con Byrne y obviamente con Cockrum en el relanzamiento de los X-Men, International X-Men, como se les conoce también. The Giant Size, All New, All Different X-Men. Ajá, que sigue siendo un canny, pero con nuevos protagónicos. Pues prácticamente quitando a Cyclops, todos quedan relegados prácticamente a los nuevos mutantes, que eran en ese momento todos los internacionales de distintos países. Entonces, ojo, nuevos mutantes son integrantes del equipo, no los New Mutants. Exactamente. No los estudiantes. Entonces, New Mutants va al momento que el crecimiento, un Wolverine solo, por ejemplo, de la famosa escena de Unleashed, Wolverine Unleashed y todos estos. En el Hellfire Club, en la saga exactamente, de Dark Phoenix. Se muere Jean Grey, todo eso marca un final. No se muere Jean Grey, simplemente la Fuerza Fénix la abandona. Eso dijo Byrne y lo regresó a huevo, acuérdate. Pero en forma de huevo. Sí, a huevo. ¡Mi huevo! ¡Regrésame mi huevo! El que ganó los más likes en Instagram. Exactamente. Pero bueno, en ese momento New Mutants es la alternativa que tiene porque Javier sale de la ecuación de Uncanny. Entonces Javier... La primera vez de muchos. No, la es como tercera, la tercera vez, güey. La primera vez es en el número 4 prácticamente. Sí, que lo matan y... Changeling. Lo esconden porque pensaban que iba un atentado contra él. El hijo de la chingada los engañó. Sí, por eso. Y los engañó y finge su muerte. Y ninguno de los X-Men sabía. No, pero el que se muere no es Xavier, es Changeling. Porque le digo, no, me quieren matar, Changeling, hazme paro, carnal. Ajá, y toma. Sería bien divertido que te disfrazes. ¿Por qué? ¿A qué no te puedes convertir en mí? Oye, Changeling, por ejemplo, es uno, hablando en X-Men, en ¿cómo se llama? Age of Apocalypse, Changeling es Morph. Sí. Y es uno de los rediseños más chidos que tiene el título. Porque Morph funciona mucho y es un Plastic Man, de cierta manera. Morph, ¿no? Es de los que se quedan en la de turururu, tun, tun, Titania, Gambito. Sale en los dos primeros y luego por el 15º o algo así. Pero sí existe. De hecho, traen el traje que a mí es de los trajes de los X-Men de los de escuela. Que más me gustan, que son los de Jim Lee, de la era de Jim Lee. Exacto. Que retoman la nostalgia de los trajes originales. Pero pues más tight, así como que dices, mira Jean Grey, así sí, bien, sí, cómo no. Pero mira, curiosamente, en 82 estamos hablando de los New Mutants. En 86 estamos mandando X-Factor, que es los originales. De que nuevamente los Titans, los que todo el mundo quiere, pero pierden no su serie en 91 porque entra con su nueva propuesta Peter David, que es después de Extinction Agenda. Que realmente retoma a dos personajes centrales que nunca dieron el step up en Uncanny X-Men. Cyclops y... No, Polaris y Havoc. Exactamente. Que también sale la animación. Uh-huh. Es correcto, exactamente. En ese momento, Excalibur también tiene un tenure interesante, pero mira, llegaron a estar, creo que este es el momento en que más títulos se publicaron en el mismo, que es tal cual Uncanny, X-Men, ya como tal, no como X-Factor. O sea, X-Factor muere y entra X-Men. Uh-huh. El Adjectiveless. El Adjectiveless. Él es el sustituto, curiosamente. Se publicaba Wolverine, se publicaba en ese momento X-Force. Uh-huh. También se publicaba... ¿quién es este? Cable, uh-huh. Generation X, uh-huh. X-Factor, uh-huh. Y Excalibur. Creo que lo único que no me llevaba de ahí era el de Cable, que era el único que no compraba. ¿Por qué no traía una X en el título? Y era bien... No, ni tarjetita, no, si no, era, era bien X. Y se llama Cañoña K. Ok. En los 2000, 2009, 2010. No, Uncanny, el X-Men, el Legacy, uh-huh. Que bien siendo el Adjectiveless. Uh-huh. También estaba el Astonishing. Uh-huh. Por ahí salió en paralelo también el X-Men volumen 2, uh-huh. Que fue una madre, por cierto. X-Force. Y también en esa época es el X-Men Forever, ¿no? Este no está en canon. Pero sí, sí. Está Wolverine al mismo tiempo, uh-huh. New X-Men, uh-huh. Que son New X-Men, tienen las encarnaciones. Que lo ponías al revés y decía lo mismo. Es correcto, pero eso es culpa de Morrison. Sí. Que ahí es donde se hace todo el desmadre, ¿no? Es que mira, este título de New X-Men ha sido un desmadre, porque este es el creador de todos los desmadres, si te puedes analizar, carnalito, de todas estas generaciones, uh-huh. Que viste, el güey transparente, la del esto, todo esto. ¿Cuál es la del esto, güey? Mira, empieza como New Mutants volumen 2, sí. Con los originales, después se vuelve el X-Men Academy, uh-huh. De ahí viene John X-Men, uh-huh. Que son todos estos que estás viendo, y luego el New Mutants volumen 3. Fuck. Y todos son como distintas generaciones o empieza a ser un mix de estos personajes. Y son todos estos personajes que quizás nunca tuvieron un relleno, son de relleno prácticamente. Deberían, ¿sabes qué? Honestamente, ¿qué deberían de haber hecho con todos esos títulos? Aparte de hacerlos nudito en rollito y ponérselos a quien les entendiera de sombrilla. La Justice League tenía una manera muy peculiar de terminar. Ajá. Vamos a matarlos. O sea, no vamos a esperar el gran evento, no. Vamos a cancelar el título, sí. Mátalos. Obviamente ya iban a cancelar el título, ¿por qué? Porque ya no estaban Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Green Lantern, Martian Manhunter y The Flash. Y era así como que, mira, ¿pues quién quedaba? Major Disaster, Fate, güey, ya desde Force. Que empiezas, ¿quién quedó en el título? Un Major Disaster, dices, ya valió madre. Major Disaster. Major Disaster. De hecho estaba Inecho, el Apache Chief, ajá. Que era en Raven Manitou. Así estaba. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Mátalos. Nada de que no, es que eventualmente, pues, mátalos. Que Gypsy, mátala. Bueno, no, esa se salvó, porque era la querubina de John Jones. Que Steel, mátalo. Vibe, a nadie le importa, todavía le faltan como 30 años para la serie. Oye, sí, mátalo. Pero aquí te lo voy a poner algo no, así. No, a mí no, o sea, me lo pongas. No, cuéntaselo a la banda, a mí no me pongas nada. Te voy a decir. Ay, respeto y cariño, pero no, todavía la banda de X-Men quizá también es muy clavada. Ojo. Poquito abajo, yo creo. El problema, ¿sabes qué? El problema, te voy a decir una cosa. El problema es que alguien les vendió la idea, igual que a la leyenda de superhéroes sustitutos, de héroes sustitutos, de que importaban. Te podías, no, que te podías identificar con ellos. Entonces, mira, soy igual de Lucifer que este güey. Ese es el pedo, fíjate, carnalito. Lucifer, vas a ser Lucifer toda tu vida, compadre. Es el gran appealing que tienen esos títulos, pero el peor error probablemente que tienen. Y es que mira, soy Bouncing Boy, y maldito cerdo, mira, pero ese güey mi carnalito siendo miembro residente de foros de la Legión, claro, y siendo... Y de chinoides. No, perdón, esa es otra cosa. Estás hablando de otra cosa. Tailandesa. No, pero curiosamente, hablando de ese tipo de manifestaciones, uh-huh. O algo así, de fans que uh-huh. Hay, ¿qué piensan sobre Giffen? Sobre la gente que Depende. Empezó a matar... A los personajes de la Legión. Te voy a decir una cosa, ahí depende. Es muy cañón, porque es una labor. Es como, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Sabes que lo tienes que hacer y te van a odiar toda la pinche. Pero fíjate, aquí hay una diferencia, güey. Con respecto a Giffen, tenemos sentimientos encontrados con respecto a Giffen. Ajá. Giffen nos dio The Great Darkness Saga, güey. Que es la cosa más real es que existe no nada más en la historia de la Legión, en la historia de todos los cómics. Así de rápido. De todos los malditos cómics. No me importa la compañía que leas. The Great Darkness Saga es una obra de arte. Eso es una chingadilla. Pero Giffen nos dio el Five Years Later. que es de que ese güey ya está muerto, ese güey no existe, ese güey ya se volvió malo, ese güey lo ignoraron, se volvió a las drogas y este güey estaba tomando hormonas para volverse mujer sin saber que el otro güey era, le valía madre básicamente la sexualidad. Aunque o sea, Keith Giffen te lo digo como dibujante, no como escritor. No, era escritor, güey. No, es Paul Levitz. El de Five Years Later es No, Great Deal Guitar Saga. No, era Coplotter. Sí, era Coplotter. Era Coplotter, era bueno, dibujante. O sea, es el efecto Byron Clermont. Exactamente. O sea, eran coescritos. Y de hecho, terminando el Great Darkness Saga, Paul Levitz es así como que, ay, ¿qué te parece esta historia? Sí, ay, escribe la Giffen y yo, hace el plot, yo le pongo los diálogos. O sea, hace el mismo efecto. No, pero... Sí, Clermont Byrne. Exactamente. Pero que no acaban bien, curiosamente. Ninguno de los cuatro acabó bien, güey. De hecho, y ese es el problema. El problema es que de repente matas a los personajes, pero hay momentos en los que dices, güey, qué bueno que mataste. Qué bueno que acabaste la Legión. ¿Por qué? Porque es pinche Polar Boy, güey. ¿Really? O sea, Polar Boy, cabrón. Qué curioso. Pinche Iceman wannabe. Y eso que es de la época, ¿eh? Pero pinche Iceman wannabe, güey. ¿A quién le importa? O sea, es a lo que voy. Es la diferencia entre DC y Marvel. Cuando sabes que tus personajes son muy piteros, los matas, cabrón. Marvel no. Haz una crisis. Sí, haz una crisis o haz una masacre, güey. Le pasó a la Justice League antes de Crisis on Infinite Legends. Güey, a los mutantes. La Mutant Masacre. Y no había tantos, güey. Y no había tantos. Imagínate, un güey ya se había dado cuenta que eran muchos. Güey, eso era lo chido. Hace 30 años. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Y se seguían reproduciendo. Y no aprendieron. Es, mátalos, güey. Son mutantes como las cucarachas. Sí, van a sobrevivir. Ni Brainiac Five los pudo terminar. Pero ese es el problema, carnal. El problema es que Marvel se quedó que... No, güey, porque son personajes que eventualmente vamos a poder explotar. De lo que estás poniendo aquí. Sí, estoy poniendo los Bishop, que Bishop es de una realidad alternativa que puede o no pasar, bla, bla, bla. Es el único que sobrevivió. Que ya no pasó. Que sobrevivió al Age of Apocalypse, recordándolo, que es el único que recuerda el Age of Apocalypse, y regresa. Pero si te das cuenta... Bishop es un personaje interesante. Sí. Y se volvió personaje central. Aunque cumplió su cometido. Él venía para impedir el asesinato de Javier. Pero, y él decía que el culpable había sido Gambit, porque era el testigo, famoso de Witness, ¿no? Xavier. Y sorpresa, fue el mismo Xavier que era como Onslaught, ¿no? Exactamente. Y entonces, pero fíjate que muchos le cagan ese momento. No, a mí me agrada. Pero a mí el momento de la revelación de ese que fue en el Alfa, ¿no? Sí, en el Alfa. Es muy, y muy padre, el dibujo está muy chingón, por cierto, de Pacheco. Adam Kubert. Adam Kubert o Pacheco. No, Adam Kubert. El Alfa, me acuerdo la escena cuando se ve... Es una toma de la calva por arriba de Javier, en la que empieza todo el desmadre y se empiezan a explicar todo eso. Está muy chingón. Pero ahora fíjate de todo esto. Cannonball, sí, qué chido que Sam Guthrie, sí, que tiene a Paige y lo que tiene, bla, bla, bla. Pero no me lo pongas como X-Men. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con DC, con la generación intermedia. Ajá. Él es el equivalente... Se ve pinche. Si dices Nightwing, te pego, cabrón. ¿Qué dices Nightwing, te pego? Porque así eres, porque de basura, güey. No me insultes a él. Pero es que por eso muere en First Class. Pero por eso te edito. No lo vas a ver, wey, en Justice League. No pertenece a Justice League. No. Él es como Cyborg. El titán. Sí. Se acabó. Es su equipo. Sí, exactamente. Que este Cannonball es el mismo jefe de X-Force. Los Mutants o de X-Force, güey. Efectivamente. Cable es Field Leader, el Commander. Sí. Lo más curioso era como la no voz adulta. Alguien me reggaetoné y les no, pego. No, pero ¿qué? Es la voz adulta, o cosa que ahorita acaban de cambiar con la nueva encarnación que tiene Cable. Pero siempre el interesante de ese grupo, curiosamente, es Cannonball, porque era external, es invulnerable. Porque tiene un montón de conflictos. Exactamente. Y no lo quiere. Y no es Boomer, cabrón. O sea, Boomer, la verdad, a mí me da hueva. Siempre me ha dado hueva. Boom, boom. Pues estaba nice, David. Pero bueno. Sí, por eso, pero hay que ser sincero. ¿Qué otros personajes estaban interesantes de X-Force? O sea, vamos a poner... Siren. Está muerta, pero sí era alcohólica. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? No deja de ser un rip-off y curiosamente... Hija de una mutante con el mismo sobrina, poder. ¿No? No. Esa era la hija, era sí. La hija, Teresa sí, Rock. Era la sobrina de Tom Black, tu comentario. Antes, no hagan comentarios. ¿Black Tom? Black Tom. Bueno, pero lo más curioso... Dead Man. Pero My es que amiga. Si te puedes analizar, sí, a ver, analicemos a X-Force. Lo analizamos después del corte. Hay vamos que ver a un corte, regresamos. Son los interesantes. No, deja eso. ¿Cuáles son los que se deberían de quedar en los títulos, güey? Es que eso va. Esa es la cosa. Vamos y venimos. Eso sigue siendo Stripando el Nicopodcast sobre superhéroes. Tanto cuenta, Nicopodcast es políticamente incorrecto. Como dice ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo tres miembros que te introduje y disfrutaste los dos primeros bloques. Vamos y venimos. We'll be right back. You start the year off fine. February, you're my little Valentine. March, I'm gonna march you down the aisle. April, you're the Easter bunny when you smile. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love my little calendar girl. Every day, every day, every day, every day of the year. Junior prom, July. Like a firecracker, I'm aglow. August. When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love my little calendar girl. Every day, every day, every day, every day of the that you belong to me. December, you're the present eat my Christmas tree. Yeah, yeah, my heart's in a whirl. I love my little calendar girl. Every day, every day, every day, every day of the year. I love my calendar girl. Yeah, sweet calendar girl. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Excuse me, I'm Eric Lentra. Charles Xavier. Go fuck yourself. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje durante dos bloques, y sé que este tercero lo vas a disfrutar, porque ya es de la mitad para atrás, básicamente. Bueno, estamos hablando, básicamente, aunque usted no lo crea, y yo estoy hablando bien de X-Men. Eso se va a acabar en este momento, porque voy a empezar a tirarles mierduca por todos lados. Pero, no hablé también. Estoy hablando bien de lo que es Decimation. Disassembled, no es Decimation, es Disassembled. Porque Decimation también fue malo. Marmation, sí, Decimation fue malo. Decimation fue lo que te conduce a... No, a mí no me lleva a ningún lado. A de 198. Al número mutante, al House of M. No, House of M es otro. Al Second Coming. Ah, el Second Coming es una chingonería. Estamos de acuerdo. That was shit. No, neta, es una fregonada de después serie. Después de ahí, el Schism también. Schism no está tan mal. Las series buenas que ha habido recientemente de las megasagas, estoy de acuerdo. El Second Coming es brutal. También es buena la That's previa. What she told me. De ¿cuál? Second Coming. Que era de Messiah, de algo. Messiah Complex. Messiah Complex es decente. Second Coming es una fregonería. Y el Schism también es muy bueno. Y ya. Y creemos y le tenemos alto. Vamos a ver porque lo interesante. Yo le tengo fe, güey. Yo le tengo fe en que van a quitar un chingo de mutantes que sirven para la basura. Lo interesante es sencillo. Tiene dos plots o se basa en dos premisas que ya han sido experimentadas. Pero sí, se basa en dos premisas. Dos plots va a estar muy complejo. No, en dos premisas. Uh-huh. Una, se basa y desarrolla, por eso meten a Legion, un punto de cambio. Y es un Age of Apocalypse. Por eso se llama Age of X-Men. Uh-huh. Pero tiene otro punto en el que se basa, que lo dijiste muy bien. Cuando Bendis dice No More Mutants, en esto es No More Humans. Está chido. Entonces, pero esto es una realidad mutantes. Alternativa, ¿no? Porque en sí. el último número, ojo, spoiler. Sí, sí. Como es Marvel, no me importa. No me importa decírselos. En el último número de Disassemble, o sea, es ya no hay mutantes, pero hay una tierra en donde es el único X-Men es el único sobreviviente, es Scott Summers. Es correcto. Sí, y todos los que mutantes que quedan son los que quieren ir por la cura. Entonces estamos hablando de que no es como Age of Apocalypse, que fue de que a la muca, un solo planeta y háganle como quieran. Y la resistencia humana y que Magneto los está ayudando. O sea, no hay eso. Que ¿acaso es culpa de un Young X-Men que pone a disposición la cura, ¿no? Ajá, exactamente. Que le roba a Hank. Sí, es un escuincle raterillo. Exactamente. Era negro, güey, pero bueno. Tenía facha, era Anatol, verde. ¿No? Anatol, ¿no? Sí, pero es verde. Pues igual negro muy clarito. Si algo aprendimos en Justice League es que el verde es el negro. Sí, sí, sí, sí. Básicamente, John Jones era el negro. Y las Tortugas Ninja también. Yo, man. Son tan pinches obvios, güey. Pero la onda de todo esto, y a lo que voy... Por eso me quedé bien. Sí. ¿Y los tortugas o los negros? No, ustedes, güey. Okay. Sí, decía yo, uy, pues qué malos gustos, ¿para qué mal escoges a tus amistades, cabrón? Pero la onda de todo esto es que aquí hay dos realidades que están vigentes, a diferencia de Age of Apocalypse. En Age of Apocalypse era... una sola y háganle como quieran. Acá está donde, ay, tengo que ir a rescatar a los X-Men, que pinta muy chido por el Cyclops que quedó, el Cyclops que traen de regreso. Obviamente no les voy a quemar que es el traje de buzo, porque creo que ya lo hicimos en el bloque anterior, ¿no? Sí, que es la actitud de los 90. Exactamente, o sea que es lo chido. Ah, no es cierto, lo dijimos antes de grabar este bloque. Okay. Pero bueno, y está la realidad en donde todos los mutantes parece que viven felices y con tenis, ¿no? Exactamente. Aunque sabemos que siempre todas esas realidades tienen segundos, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es lo que me llama la atención. Es más, imagínate, a Jean Grey le gusta el negro. Se echa el pelón. Se echa el pelón encima, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, después de qué estás pensando, pues, ¿qué quieres? He visto mucho Brazers. Y vámonos. Exactamente. Me han contado que hay un tal Axel Brown que hace unas películas de nosotros. Eso lo vi en internet. Oye, qué chicos están los trajes, ¿eh? Los trajes están pederos. Los trajes están pimpers, güey. Creo que de eso los deberían de dejar. Lo primero que deben de hacer es regresar a los X-Men a usar uniformes para distinguirse del resto de los pedazos. Estoy seguro que los vas a ver en un uniforme. Pero bueno, ahora... Es que tiene dos. ¿Quién debería de tener un traje? ¿Los Uncanny X-Men o los New Mutants? No, porque los realmente Uncanny X-Men. New Mutants... No, los dos deberían de tener los trajes. Estudiantes, ¿no? No, los dos trajes, los dos deberían tener traje. Los trajes de graduados, que eran como los de X-Factor del grupo original, antes de Archangel y todas esas madres, esos son los graduados, deberían tener un traje. Y los New Mutants deberían usar el jumper del 63, que es el de la escuela, así de rápido. Es curioso, ¿no? Porque Uncanny, de cierta manera, son como los graduados, lo dices muy bien. Y ellos punto. Ellos trajes, y nosotros uniformes. Y la escuela ha ido evolucionando, ¿no? Dependiendo de los tiempos, y los tiempos violentos, diría por ahí. Pero mira, por ejemplo, sabemos muy bien que fue fundada por el profesor X, Charles Xavier. Después viene Magneto, a ser inclusive el maestro. Sí. Con esos New Mutants. Bien machín, güey. El peor traje. Ese es digno de la Legión, carnalito. Ese traje de Magneto. Wey, no, ni bueno, de sí la está Legión. Muy machín. Güey, está tan acá que es magenta con una M de mariquete al frente, güey. Así de rápido. Pero no le llega a la de. A la del. ¿Cómo? A ver, regala. El macho. ¿Cómo es que? El macho calado. No, el macho man de. ¿De The Legion? ¿Los trajes? Ah, no, al bustier de... Sí, no, es que ese jamás, güey. Ese sí está... Es que ahí Grell sí era... Es que ahí era chida la Legión. ¿De qué se trata? Extraterrestres enseñando Flash. Exactamente. Y recordemos que estos New Mutants tienen una época dorada muy interesante con Claremont y Luis Simonson. Después pierde un poco el rumbo y después vienen a paramilitarizarlos Cable. Sí. Que es cuando se vuelven Star Wars. Efectivamente, y ahí vemos quiénes son los que realmente trascienden. O sea, porque hay muchos que se pierden. Por ejemplo, un Cypher fue producto de su época y no han sabido qué hacer, es muy difícil. Gracias a Cypher yo dejé de leer Marvel, güey. En el Phalanx Covenant. Pinche poder chingón, güey. En el Phalanx Covenant, se supone que Cypher era el que te ayudaba a entender todo, güey. Y nada más digo, no, sabes que a la muca, güey. Al carajo con su Phalanx Covenant. Que realmente era el extraterrestre, es la raza del extraterrestre de Cypher. No, ese era Cypher, no, era el otro, ¿cómo se llamaba el...? ¿Rusty? ¿Skids? No, el que era todo metálico. El que era amigo de Cypher. Cypher era el güerito que te podía... el humano güerito que te podía... Y el otro pendejo es el de la raza del falancito, el extraterrestre. Exactamente. Exactamente. Ese güey a la muca. Pero se fundieron. Acuérdate que todo el pedo es que siempre... Se hicieron uno. Se hicieron uno. Mismo. Wow. Es que Cypher sí se funde con este Se cogieron cariño. Bueno, ok. ¿Quiénes se van? A ver, vamos a sacar la lista de quiénes se van. Está Bird Brain. A la muca. De Morrison, creo. Blink. Blink sí es un producto muy interesante. De hecho, está en... pero siempre ha funcionado en miniseries, no en la regular. De hecho, y ahorita por la película sobresale y de ahí la toman en... Y en la serie de televisión, y está de muy fregón. Sí, pues es... James boom, boom. Sí. Adiós. Cannonball, sí. Sí. Rusty Collins. Adiós, es la antorcha más. Es más, y hasta lo mataron varias veces, regresó y no saben qué hacer con él. Es como Kenny. Cypher. Adiós. Domino. Domino no es... Es que Dominion es como para mí, es como onda... De esos güeyes Dominion, que no salen... Dominion, si está Cable, puede que... Sí. Si no está Cable, a la muca, sí. Estamos de acuerdo. Sí. Porque Dominion, el chiste es que era de la única de la edad de esto. Ahorita, por ejemplo, como la que salga... Sería interesante su interacción con el Cable niño. Ajá, todo esto lo que estamos leyendo son New Mutants. Ajá. De ahí viene Feral, que ñe, mejor sí, nos quedamos con el original, con Wolfsbane. Sí, exactamente. Sí. Gossamer, Karma, ñe... Karma ese era interesante. Era interesante. Pero tampoco saben qué hacer con ella. Exacto. A la muca. Magic. Magic sí. Probablemente. Es interesante. O sea, a pesar de todo, con los demonios y todo se vuelve interesante. Es interesante. Siempre necesitas a alguien de magia negra. En el ron de Bendy se vuelve muy interesante. Exacto. Cuando acaba de alumna de este Strange. Ajá. Exactamente. Magic se queda. Siempre el problema ha sido Velasco para ella, ¿no? Sí. Que de hecho... Es como Raven. Sí. Que todo equipo necesita a alguien así. Ajá. Entonces, mira, cuando te das cuenta, ¿por qué los Satana? De ahí viene Magma. A la muca. Danny Moonstar. Que Danny también Moonstar tiene sus momentos. Era Valkyria, ¿no? Era más Valkyria. Pues es Warpath, es Thunder. No, es lo que se necesita. Es la representante indígena políticamente correcta de moda en cada grupo, güey. Sí, ok. La muca de Danny Moonstar. Richter, que por un momento supo y después el único que lo supo manejar bien después de eso y lo hizo interesante es Peter David. ¿Fue cuando lo hicieron gay? Sí, pero lo hace bien. Peter la David. Chingada. No, pero lo hace muy bien. No, Peter no me importa David. La chingada. Con Shatterstar, por cierto. Otro igual, los dos juntos de es la mano, Hits. Mira y de puntitas, güey. Sunspot, que yo creo que Sunspot, es también. Sí, eso sí se queda. Exactamente, Warlock. Warlock es el que estaba buscando. Sí, Warlock, ese güey, sí. A la muca con Cypher, a la chingada. Warpath y Wolfsbane. Warpath sí, porque vendría siendo el powerhouse de ese equipo. Uh-huh. Ajá, sin llegar a los extremos de Cannonball. O un Guido, ¿no? Que no, un Guido, un Strong Guy, exactamente. Ahora, de ahí viene la paramilitarización. Y ahí vemos quiénes fueron los únicos que sobresalen realmente. Se queda Boom Boom, que ñe. Porque no había más. Ajá. Se queda Cannonball, que evidentemente sí. En ahí estaba Siren, Cannonball, Richter, Wolfsbane todavía un poquitín. Y ya son Siren, exactamente, Richter. Y es cuando empiezan ya con sus desmadres de que, ay, tráeme a Big Bear y tráeme al Six Pack y tráeme a chingar a su madre todos. Exactamente, así empieza a desmadrar todo, o sea, porque era interesante visualmente en su momento, quieras que no. Y tráeme la propuesta de Liefen. Tráeme a todo el Weapon X, y todo el Weapon X y el Departamento H, chingar a su madre. Oh, lo más curioso es que el nuevo título que acaba... Y el nuevo título que acaba de salir prácticamente se basa en esos, o sea... Acuérdate, X-Force también se vuelve el Black Ops y empieza a meter... Pero ya no son los no son los estudiantes. Ya no son los New Mutants, eso es a lo que vamos. Viene siendo una... Es un Black Ops del factor del X-Factor, de cierta manera, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahorita están no. Domino, Boom Boom, Cable, Cannonball, Deadlock... Deadlock a la muca. Que no entiendo para qué viene, porque pero es bueno. Es mutante a la muca. Shatterstar y Warpath. O sea, prácticamente los que sabemos que existen. Uh-huh. Y prácticamente, o sea, después está Pit Wisdom. O sea, ha habido muchas cosas que no sabes qué hacer con ellos. A ver, estamos tratando de deshacernos de banda y tú me quitas ahí. Por eso. Están bien los de Batman. Pero sí, están bien los que quedan, o sea, punto. Y de los que son ahorita en Loncan y el otro madre, ¿qué? Es que si los vemos, o sea, prácticamente te están dando con quién se quieren quedar. O sea, que son los noventeros, si te das cuenta. Está bien, güey. Está bien, o sea, es Psylocke, es Bishop. Pero es Psylocke ya con Betsy Braddock, no Quanon. Híjole, ese tengo sentimientos encontrados, se veían más favoritas de Quanon. Pues Betsy, güey, no está mal, güey. Ah, no, pues como el pelo morado. Sí, no está chido, mal. Está chido. Pero Night bueno, Nightcrawler es un personajazo. Sí. Storm es clásica. Jean Grey, pues tiene Red que, básica. Y más que ya regresó. ¿Y ya van a quitar a su pinche X-Men Red? Ya, realmente todos estos están saliendo nuevos títulos. Ah, qué bueno, porque qué malo era X-Men. Iceman, está The Beast. A ver, ¿ese es el gay o es el que no sabe que es gay o es el que dice que no, no es gay porque es de otra realidad? Es el que realidad? Dice que ya se le olvidó. Porque closeteó, acuérdate que era como gripa. Se fue. ¿Era como gripa? Pues se le quitó, le dieron aspirina y no es gripa, gordito. Pero si te das cuenta, o sea, realmente sí es una sanación. Y ha ido en etapas. No, pero ha ido en etapas. Ya se llevaron a los Young X-Men, de veras. ¿Cómo se llama este pinche reporterajo mexicano? Clark. Sí, ese Clark que Mauricio, ya no soy gay, ya se me quitó. Si no es gripa, gordo, ¿cómo no? Exactamente. Y es que mi novia dice, ahora mi novia, el problema es con Dios. No, güey, sigue siendo igual de puñalas, de como quieras. Pero nada, estás buscando pretexto. Pero bueno, el punto de todo esto es... Ya empezó la sanación con llevarse a los jóvenes, a los, no, las versiones jóvenes de X-Men. A ver, aquí yo tengo una cuestión. Mi duda es la siguiente. De todo, por ejemplo, lo que son los Uncanny X-Men, ese que es así como que la bolsa de huesos, bueno, la envoltura de los huesos, que es así como, buenas tardes, la monita Pixie, que se me hace un personaje interesante. Como Blink, que es una cuasi Blink. Es exactamente... Que ya una de las dos viene sobrando. Es correcto. El problema con los X-Men... Blink está muerta, acuérdate. Ah, ok. Perfecto. En esta realidad, Blink está muerta. Ella, donde sale, es en las... miniseries y en... Y en Exiles y universos paralelos y todo eso. Ok, entonces, vamos bien, porque el problema que tienen muchos de los X-Men es que tratan de duplicar la fórmula... Esa es la broma. La alineación, ¿no? Es de que necesitamos a alguien que dispare energía. Acá tenemos a Cyclops, en X-Factor tenemos a su hermano, tenemos a Gambit, correcto, tenemos a Son of Vulcan. Que al final no fue Gambit. Sí, exactamente. Es que, mira, no lo quería ver así, pero tienes toda la razón. Es una emulación de lo que pasa cuando lanzan Image Comics. Todos tenían su Wolverine, todos tenían esto. Sí. Y ese es el problema. Todos que tenían pasa, su Hawkeye, ¿no? Todos tenían a su Green Arrow. O sea, velo hasta en la Justice League. O sea, y no estoy diciendo que esté mal nada más Marvel. Todos los equipos están mal. Ve lo que está pasando en DC. Justice League, obviamente ya sabes quiénes son. Te vas a Justice League Dark y son... Está Man-Bat, que no sé a quién se parece. Está Wonder, obviamente está Wonder Woman. Es el facsímil. Están los Titans. Sí, es que lo que dices es cierto. O sea, es más fácil tratar de emular el éxito de fórmulas ya probadas a crear algo nuevo y arriesgarte. Pero el problema ahí es... Y mucha gente ya no quiere crear... ¿Por qué quieren las propiedades? Hay envidia, de cierta manera. Pero ahí por está eso mal. Yo creo que por eso ha habido escasez también de producción de ciertos personajes nuevos e interesantes. Te voy a decir una cosa. Lo que deberían hacer, en my not so humble opinion, tanto Marvel como DC, que Image lo logra hacer porque Soccer sí que es de propiedad de autor, ¿no? Es, ok, tenemos así como Brian Michael Bendis, tenemos un sello. Que hay como 20 sellos diferentes en DC y en Marvel, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea de Marvel, tú vas a escribir... Tú, Zico. No, déjame reír. No, vas a escribir X-Men con estos personajes. Ajá. No me vas a crear ninguno. Tienes todo este catálogo de personajes que puedes utilizar. No, es que yo quiero crear... Ok, perfecto, crea tu grupo. Va a ser de tu propiedad intelectual, cabrón. Tú vas a tener las regalías, tú vas a tener los derechos de uso, etc. Pero en otro sello y no tiene nada que ver con lo que estás haciendo en X-Men. ¿Qué es lo que haces? Le das un incentivo al creador para hacer historias chidas sin hacer crossovers ni esas pendejadas. ¿Qué podría ser una solución? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Escribe, mientras la gente siga comprando tu título, va, si en 5 años no vemos 4 años, que son 50 números. Si en 50 números no vemos nada, ¡pum! Se va la muca, te quedas con tus personajes, pero nosotros ya nos publicamos. Que los quiere publicar Dark Horse, que los quiere publicar Image, que lo quiere publicar San Juan de su madre. Estupendo, güey. Me gusta tu manera de pensar. Lástima que seguramente los abogados de Disney no piensan igual. No. Pero ¿qué es lo que pasa? Con eso, lo que estás tú asegurando, carnal. Pero de todo. Motivación. Aparte de la motivación es no me pongas más personajes que la banda no va a terminar queriendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que a los 10 números, 8 números, tus pinches personajes me van a dar una flojera impresionante. Y voy a terminar quitándote del título que querías escribir, que te traje, porque según esto eras muy bueno escribiendo, y a nadie le interesó. ¿Por qué? Porque estás haciéndome personajes que ni al caso. ¿Estás hablando del Robin Negro? No. No. Oye, ¿qué pasó con ese güey? La señal. ¿Quién sabe? ¿Te importa? No, güey. A nosotros tampoco, güey, es negro. Es que seguro lo pintaron de negro la señal y no se ve, güey. Es el problema, el problema. Era amarillo. El problema es que el güey no la entendió. La gran creación de este cabrón. El problema es que no entendió que tenía que salir de día para que alguien lo viera. El güey le dio por salir de noche y se perdió. Y como no podía sonreír, es porque era anti-Batman. Generalmente las que salen de noche se pierden, carnalito. Perdidas, pérfidas. Pero bueno, te digo, esa es la cuestión. Y si lo ves de este lado, está bien. ¿Por qué? Porque tú como Disney estás asegurando que tus títulos van a ser exitosos. Sí. Vas a generar un income. Los personajes piteros del escritor, ajá, y hasta los piteros de Grant Morrison o de quien se te venga en gana, cabrón. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sabes qué? Esos personajes son piteros hasta la pared de enfrente. Si no venden, quédatelos ya con ellos los que quieras. ¿Por qué? Porque si no los pudiste escribir y no pudieron vender con el apoyo de una editorial como la de Marvel, llévatelos a Dark Horse ahí, llévatelos a Oni Press, que ahí están acostumbrados a cancelar a los cuatro números, cabrón. Así de rápido. No me estás contaminando ni me estás saturando el mercado con títulos que voy a estar cancelando. ¿Qué te sale más caro? ¿Estar la cuestión de la publicidad para los nuevos títulos o simplemente dame más tiraje, güey? Con personajes que ahora también hay que analizar el otro punto de vista. ¿Cuál otro punto? No hay ningún otro punto, dije. El que es un laboratorio para el cine. Por lo ya no tan redituable de las ventas. Si tú creas personajes... Pero si haces eso es que... Hoy en día... sobre lo mismo probablemente... Ya no sea tan redituable, claro, ¿no? Por eso Marvel lleva 10 años haciendo películas sobre lo mismo. Porque no es redituable, güey. No, por eso, pero ya se acabaron las historias. Y eso también. Déjame en paz, carajo. ¿De qué lado estás, cabrón? Pero bueno... ¡Ni el izquierdo, güey! Tú lo dijiste en la presentación, sí, a mi diestra y a mi siniestra, hijo de Maduro. Pues, por eso nada más te apoya Evo, cabrón. Pero bueno... Y lo apoya duro. Sí, pues cañón, güey. Lo apoya de contra la... No, espérame tantito. La onda... Eso es a lo que voy. O sea, si tú quieres llevar a los personajes nuevos, por ejemplo, los que creó Morrison, los quieres llevar al cine, le tienes que dar regalías a Morrison. Mejor quédate con los que ya pudiste estafar y extorsionar y, o sea, apropiarte. Perdón. Los que no sabían que firmaban. Exactamente, ajá. Con los que son de tu propiedad y esos son los que explotas, son los que te van a dejar varo. Y no le tienes que repartir lana a ninguno de los demás. Así de rápido. Entonces, insisto, sí que chido Morrison y que sacó a Xaviera y a Sean y lo que se te dé la gana. Al final del día... Son personajes que vas a tener que dejar de usar porque si no le vas a tener que dar varo a Morrison, güey. Pero probablemente a veces no, vale ojo, la pena. No estoy en contra de Morrison. Por lo menos sabemos, ¿no? Más que, por ejemplo, este güey que escribió Mierda en un Cani tanto tiempo. Chuck Austin. Ah, el que escribió Hulk. Ese güey se aventó 120 números de lo cual no puedes usar nada, güey. Nada, ni más un personaje. Más a mi favor. ¿Prefieres darle varo a Morrison, güey, por algo que probablemente puedas explotar, güey? Más a mi favor, carnal. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Por lo menos explotó los pinches no trajes, güey. ¿Qué es Chuck Austin? Chuck Austin. A ver, Chuck Austin, ¿sabes qué? Tus personajes sí que chido, no tienes permiso para inventarme personajitos. ¿Por qué? Porque después de 120 números, no voy a poder usar ninguno, porque todos son tuyos. Entonces, al carajo. Porque son malos. Además, aparte. Eso ya es consecuencia del escritor. Si fueran buenos, por lo menos hay algo de ganancia. Pero eso es a lo que te arriesgas. ¿Sabes qué? Igual en la Justice League. No me vengas con que tu Crimson Fox y con todas tus basuras, y con tu Beef Feeder y con tu Silver Sorceress y con tu Blue Jay y tu Wangina. A esos güeyes, ¿qué? Bueno, Wangina no, porque se muere. Es una idea interesante, pero a los otros dos los terminan matando, güey. Pero entonces así no habrían existido los All New, All Different X-Men. Siempre habrían sido los cinco originales. No, porque estás hablando que de una u otra manera los All New, All Different ya eran personajes de Marvel... Y que sirvió como ejemplo. A lo que voy es, si ya están y si ya estás en X-Men, no me vengas a inventar personajes. Ajá. ¿Quieres inventarte tus personajes? Que sí, que vamos a sacar un nuevo título, New Mutants. Ah, ok. Ahí sí, invéntame los personajes que son de mi propiedad. Tienes una base de 15 para poderte hacer bolas durante 4 años e intercambiarlos. Ajá. Pero después de eso, con la pena, brother. Además, siendo honestos. Si hay una cantidad estúpida de superhéroes, es en X-Men. Así es de que, güey, yo creo que podrías aventarte dos Crisis on Infinite Earths y no termina y no se te acaban los mutantes, güey. Mira, está tan cabrón que son más que la Legión. Y eso que el título de propio de decir sí, Legión es ya. Que son más acá. Sí, güey, está cañón, güey. Pero bueno, esperemos que realmente sea una limpia. ¿Sabes por qué? Para beneficio de productos como... la película que viene de Dark Phoenix Saga. Híjole. Tengo que hablar de algo para poner portada. Ajá. Ah, bueno, sería una Swanson muy prendida. Sí, güey. Pero es que honestamente, aquí es donde sí debes de poner atención. ¿Por qué? Porque todos estos personajes no te llevan a nada. Te distraen la atención de la banda. Ajá. Y al final del día, los que salen, de, aparte de la pobre calidad de, en el producto final, Last Stand, Apocalypse, lo que se dice que todavía no sabemos, ajá, no podemos hablar mucho, porque pero no ha salido. Pero el reshoot hace pensar que algo de razón hay. Exactamente, es Dark Phoenix Saga, que sería ya muy estúpido que van dos intentos por hacer Dark Phoenix Saga y no le salga. No, está cabrón. Es que en las dos nunca termina este Singer, tristemente. Es que ya era para que dijeran, güey, acóstate con todos los escuincles que quieras, nosotros soltamos, claro, no te me distraigas. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Pero déjenlo terminar la película, si de todos modos se van a seguir acostando con escuincles, ajá, y lo van a seguir demandando, y Fox va a tener que poner varo para tapar las demandas. James Gunn. Suicide Squad. Suicide Squad se vuelve muy interesante. Va a ser... Interesante por fin, güey. Guardians of the Galaxy en la Tierra. No, no creo. Yo tampoco. A lo creo que voy. Va a ser una película que después de la primera... No, va a ser de un... Va a ser de una... No mames, por eso nos odian. Por eso nos comieron. Sí. Suicide Squad 2 es la secuela de una película que tiene un Oscar. No por corrección política como Black Panther. No, es porque saben peinar bien, güey. Pero tiene un Oscar. En Marvel ni siquiera los peinan bien, güey. No, pero ahí sí. Y ahora viene Black Panther. Es corrección política. Vale. Eso es corrección política. Esa sí llegó mejor película. Pero sí es una tristeza que teniendo en el mismo año Avengers Infinity War, nominen a Black Panther, que es bastante floja. No es bastante floja. A mí me gusta Black Panther. ¿Te gusta la Pantera Negra, carnal? No, a mí se me hace buena movie. Sí, no es mala. No es mala, güey. Pero si la comparas contra Avengers, se la lleva de calle. Si nos vamos a eso, honestamente, la película que debería haber sido nominada a todos los que están nominados a Black Panther, que no sé ni me interesa, porque les puse mute a todos los que hablan de esas cosas, debería haber sido Winter Soldier. Sí, en su momento sí, o sea, pero sabemos... Dark Knight estuvo en voto y... De hecho... Técnicamente Black Panther está nominada gracias a Dark Knight, porque se queda un voto y cuando se dan cuenta que en la boda de Raquel, que es por la que pierde la nominación Dark Knight, es una basura, no nos puede volver a pasar eso, y aunque sea de superhéroes, si merece, debe estar, y se aumenta de 5 a 10 posibilidades. Y demerita mucho que sea una película que esté ahí por corrección política. No le quito mérito a Black Panther porque es una de las películas de Marvel que más me ha gustado. No, porque le quitarías mérito al Oscar de Suicide Squad. No, porque es por peinado. ¡Tome! ¡Ande! Es detalle técnico. ¡Ande! Hay que ser sincero. No se lo merecía tampoco, güey. Las colitas de esta niña no merecen un Oscar, güey. ¿El viaje de quién? ¿De Jared Leto? No, de Croc. De Killer Croc sí está muy chingón. Ahí está, gracias. Ya, gracias. ¿No había mejores exponentes? ¿Quién? ¿Groot, que es CGI? Generalmente se lo lleva películas como la de Mozart, de terror, la de lo épocas. Que le cala es que Black Panther es políticamente correcta y a huevo. Son películas de época las que se llevan peinado y maquillaje. Voy a estar contigo. Y Star Wars, ¿no? Y en esta ocasión el infierno se concala porque todo el programa ha estado de acuerdo con mi carnal. Sí, caray. Pero también no estoy de acuerdo... Y no, insisto, no demerito Black Panther. No va a hacer nada, o sea, hay... Pero que mejor. Sea, no, que esté ahí por corrección política, go fuck yourself. Man, he dicho. ¿Tu recomendancia, carnal? Black Panther. Go fuck yourself. No, carnalito, fíjate que yo sí les voy a recomendar Age of X-Men. Uh-huh. Está muy interesante, realmente sí me recordó ese movimiento de Age of Apocalypse. Uh-huh. Espero que esté bien realizado. Hay nuevos creadores... Léanlo y mándenos sus... Léanlo. Vean el programa cuando estén los escritores, sí, y manden sus preguntas. Sí, porque la neta vale la pena. Va a estar Zach Thompson y Lonnie Nadler. Uh-huh. O sea, escritores de la... first... Sí, para que no les vengan a inventar como en otros programas de que... Ay, ¿cómo resuelvo mis problemas técnicos? Ay, ¿por qué no me pelan las cosplayeras? No, acá sí... A lo que quieran, órale. No, pero lo más curioso es que, la verdad, en la mitad del número que he leído y ya los spoilers que me aventé, uh-huh, está muy bien construido el universo en pocas páginas. Te explican perfectamente dónde está, en qué momento viene, y de repente todo lo que va pasando y que va a desembocar, uh-huh, de cierta manera en los nuevos títulos. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, te da la introducción a dónde va cada título, Y nos van a introducir. Lo más cool, sí, nos lo van a introducir semanalmente. Siguen con la técnica semanal de Uncanny X-Men, que pues fue como fue lanzado. Uh-huh. Y Age of X-Men, por lo menos, los nuevos títulos va uno cada semana. ¿Cuáles son los nuevos títulos? Marvelous X-Men, uh-huh, que va a ser el flagship. Uh-huh. Que curiosamente... No, sí, no me lo reseñe, nada más dame no, los títulos. Pero viene Uncanny X-Men, uh-huh, sigue saliendo. Ok, ojo, eso es, bueno, ese es interesante, es que ahí es lo que dices. Es lo de donde están los dos, nada más. Exactamente. Son las dos tierras. Luego viene Next Gen, uh-huh, número uno. The Amazing Nightcrawler. Ok, número se lo merece. Uno. Ajá. Extremists, número uh-huh, uno. Prisoner X, uh-huh, que es este el negro, uh-huh, tal cual. Y Apocalypse and the Extracts, que se ve bien funky el pinche título. Está pin, pero el traje de Apocalypse. Sí, está. Es como el de Alvin y las ardillas, pero... Es el de Alvin, ya te lo chingaste. Que no es así, güey. Está igualito, güey. Nada más de otro color. Azul, güey. Como que se le tiñó en la lavadora. Sí, así como que se despintó. Le echaron verde. Exactamente. Pero la neta, la saga pinta muy interesante. Uh-huh. Pinta ser algo fresco. Algo que fue en su momento Age of Apocalypse. Y la cual, a pesar de que tenga crítica, a mí... Sí, es muy bueno. Tiene muy, es muy, muy bueno. La tengo en muy alta estima porque fue algo está innovador. Está bien planeado. Y aparte 4 meses, acabó, pum. Estuvo, yo creo que va a ser algo similar a esto. Espero que llegue. Se lo llegue. Preguntaremos a los escritores. Exactamente. ¿Tu recomendación, Buki? Vayan al cine otra vez. Y vean Un filósofo en la arena. Si les gusta... Cálmate, pinche Dan. ¿Los entrevistaste, güey? No, ah, okay. No, pero... Dan sí, ¿verdad? Sí, wey? Sí. Sí. O sea, a ver, no está ahí, le hacemos firme vlog al maldito, ok. Wey, no me dijiste, yo no estaba recomendando una película. Te lo dijo, ¿verdad, güey? No. A mí... Recomiéndame, güey, churros y palomitas, y lo entrevisté, güey. Okay. Yo sí soy fan de los toros. Si ¿Sí eres de, fan... ¿Del toro o de los toros? También. Ah, ok. Si eres fan... ¿Eres fan de los toros? Si eres fan... ¿Cómo muy es bien, interesante. Déjalo, pues, si no eres fan, también es muy interesante para ellos. Porque... todo se basa en el punto de vista de un filósofo francés, uh-huh, donde dice, yo soy fan, pero sé que esto ya se va a morir. Entonces, okay, ya lo acepto, no te vengo... ¿Como el Pro Bowl? Ajá, no okay, te vengo a convencer de que ames lo que a mí me gusta, pero quiero que tú entiendas por qué a mí me gusta esto. O sea, te expone el otro punto de vista. Exactamente. O sea, okay, no estás no a favor... evangelizando. Eso es lo chido. Oye, nada más antes de eso, yo me regreso también a una recomendación de TV. No, porque está poca madre, hablando de lo políticamente correcto, no había tenido oportunidad y está poca madre. John Leguizamo, Latin History for Morons, está de poca madre, güey. Sí, está muy bueno. Está poca madre, realmente. Para cualquiera que les guste el tipo de humor que gusta en Destripando, está poca madre. Está poca madre, no se la deben perder. Entonces, ¿qué? Un filósofo en la arena. Ok. Y yo básicamente les voy a recomendar que dejen de ver Legends of Tomorrow para que a ver si lo cancelan por fin. Ojalá por que se mueran hablando de limpias, güey. Viene Crisis, güey. En sí, Crisis of Infinite Earths. Igual y ahí sí se nos mueren por fin. Sí. ¿Sí? No, y de cómics lo que les voy a... Güey, es la única que ha aguantado el... ¿Cómo se llama? La palabra de la muerte. Awesome. El oso, güey. Es la única serie que ha aguantado. Algo es tan bien mala, güey, que es como las cucarachas. No, sí, se muere, güey. Eso es Supernatural. No, pero Saturno está entretenida. Ese ya es de culto. A mí, ¿también le usó la palabra? No, esa no la usó. No, fue para Vampire Diaries. Aparte, ah, sí, es cierto. Sí, aparte esa pinche serie seguramente está más vieja que Edith, cabrón. Pues por ahí va, güey. Tiene que 14 años ya, no 15 años. Es de la ¿no? edad de Smallville. No, ya superó en temporadas después. Ah, sí. Por eso, pero es contemporáneo. Ah, sí, empezó con Smallville. Imagínate. Güey, yo estaba casado todavía cuando salió esa madre. Madres. Así de rápido. Pero bueno, y de títulos les voy a recomendar, obviamente, de Tom Peyer, The Wrong Earth. Es el último número de esta tanda. De su temporada, ¿no? Ajá, de esa temporada, exactamente. Viene una segunda temporada, no salen los mismos títulos, que eso es lo interesante. ¿Y qué tal termina, Porque es muy interesante. No se los voy a, ese sí no se los voy a quemar, porque honestamente está muy chida la forma en la que lo hace. Ok. Es muy chida la manera en la que te maneja... El Earth Alpha, el Earth Omega, y obviamente ya sabemos que hay un Earth Prime. Entonces, es un manejo de todo ese tipo de cosas muy interesante, muy chido, muy bien hecho, que sí te deja con ganas de, güey, ¿cuándo sale el siguiente volumen de esta madre? Están muy bien organizados toda la banda de Ahoy en respecto a estas cosas, Vale mucho la pena. Hay un editor con años de experiencia. A ver, exactamente. Y que no nada más van... Y lo más importante, no como es una editorial pequeña, no se están dejando llevar por el... ¿Qué dice la banda? ¿Qué nos dice la banda? Ay, es que necesitamos vender miles de millones de copias. Vamos a vender. Entonces, estamos viendo también que puede servirte para portada. Digo, no. Estamos viendo. No, pues es este. Esa foto no. Esa foto no, sí. Pero ella sí. Pero es diosa. O sea, ah, sí, sí. Pero no. Es la nueva versión de Birds of Prey que va a manejar Harley Quinn. Que no sé, no me encanta, ¿eh? Es que este es su. Así está de civil. Porque hijo, está que... No, parece conguera, güey. Salió del conga. Estás hablando de una persona enferma mental, güey. ¿Qué esperabas? Güey, pero no manches. O sea, no quiere que salga de smoking y de... No, a ver, el Joker, pero... desquiciada, sí. Pero... A ver, desquiciada mental. Sí, así, güey. Como cualquier niña de la prepa, cabrón, con la que saliendo. Celia, no, Cruz, Celia Cruz tenía más estilo. No, Celia Cruz tenía más estilo. Te lo voy a poner de esa manera. Está al nivel de cualquier chava con la que saliste en la prepa, güey. Desquiciada. Ah, yo ¿por iba a porque decir, salía contigo. Hazme la buena. No, suerte. Desquiciada, desquiciada porque salía contigo, carnal. Jamás mente, güey. Ajá, o sea, así de rápido. Desquiciada porque salía contigo. Ajá, ay. Entonces por eso. Pero bueno, yo obviamente lean Nightwing, que está muy chido. Lean Batman, que está interesante, está bien funky, está bien pirado. Y viene el crossover. Y viene el crossover. Lean Superman, ajá, que está, honestamente... Me agrada la adaptabilidad que tiene Brian Michael Bendis para hacerte 20,000 malditos personajes aburridísimos en Marvel y hacerte 4 muy chidos en DC. Ay, sí. Así de rápido, güey. Hizo interesante Superman. Eso no lo había hecho nadie desde Barn, güey. Así wey, de rápido. Desde Barn. Es curioso, o sea... Sí, porque la verdad iba a decir que Jeff Jones, pero así no. Interesante a la no. Legión, no Superman. No, exactamente. Hizo interesante a los Avengers. Ese... Y Superman creo que son las dos máximas. No, no, ahí sí, go fuck yourself. Porque eso no los hizo interesantes. No, Avengers era un titulazo toda la vida. El problema es que siempre fue low radar por culpa de X-Men. Sí. Por eso, los volvió interesantes. Interesantes no, los volvió top sellers. Porque eran interesantes. Los volvió trascendentes. Top sellers. A partir de Disassemble, los volvió trascendentes otra vez. Trascendentes los llevó a ser top sellers. Eso sí. Uh-huh. Bueno, o sea, si hubieran sido intrascendentes, más o menos les hubiera seguido igual y no venden como a nadie le importa. Ahora sí venimos bien con vendedores. Les vamos a dar media hora más a nosotros. No, no, ya nos vamos. Exactamente. Vayan. A nombre, ya saben, de mi carnalito Zico, del buen Wookie Nightboy en ausencia de DC. Les agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y ya saben, obviamente, que hay que agradecer en el Centro del Multiverso, en el House of Heroes, a nuestro mecenas, el buen John Spirit. En el Watchtower agradecemos su apoyo a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Obviamente, en el Hall of Justice, a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice, nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Como siempre, muchas gracias por todo su apoyo. Y obviamente, también agradecemos infinitamente el apoyo de los que... mes con mes pasa su tarjeta, no se hacen mensos. Como tú, Chicken Master, que no te estamos agradeciendo nada, te estoy diciendo inútil, nada más. Mari, si me estás escuchando, la novia de Amra, sigue metiéndole presión a tu marido para que nos apoye, que se haga Patreon. Pero ya saben que en la isla de Gilligan tenemos a... Ah, por supuesto, a Carito, Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Y debo decir que nos salió más chido que la introducción esta, ¿eh? Nos salió más rápido, por lo menos. Por lo menos no nos trabamos tanto. No, es que ya aquí ya vámonos, ¿ok? Sale. Vamos. Lléguenle. You're still here? It's over. Go home. Go.